Garotos surtidos, brilhantes por fora e doces por dentro. Un poquito más, un poquito más arriba. Arriba, sí, dale. Ah, no. Justo no tenía la cámara como mostrar el bailecito que estamos haciendo coordinados. Así, así, bien arriba, hay que comenzar el fin de semana. Así seguimos en Garoto Surtido. Sigue, sigue bailando, ¿eh? Seguimos bailando. Izquierda, derecha. Dale. Bueno, ¿quién tenemos? ¿Quién llegó? ¿Quién tenemos? No. No. Tenemos una información, por eso. Corten la música. Paren las rotativas. No, cortame la música esta. No sé por qué arrancamos bailando, me parece que falta respeto. Porque hay alguien que se fue de parranda, por eso arrancamos bailando. Sí, pero no, es una metáfora para decir que se murió, Pipa. No, ¿cómo? Porque aparentemente, no se pongan mal. No. No. Dieron por muerto. ¿A quién? ¿A quién? A Enrique Porcelana. ¿Enrique Porcelana? ¿Quién es? Te estás preguntando. ¿Quién es Enrique Porcelana? El actor de Danet, el que dice, ¡hola, la! ¡Danet! El viejo... El cocinero francés. De bigote el y cocinero chivita. De bigote. Y ustedes estaban bailando. Estábamos bailando. Ahora? De las de Danet de hace un tiempo, no sé si apareció. ¡Hola, la! ¡Danet! Ahora oh, lo reemplazaron ¿cómo se ahora, por... Niños. Ah, te importa, ahora te importa el de Danet. Antes no sabías que estaba muerto y ahora te importa. Es que son esas cosas que no te das cuenta hasta que no lo tenés. Igual, chicos, tranquilos. Porque Enrique Porcelana salió a aclarar. No, no está muerto. ¿Está vivo? Pelotudo, ¿por qué no dejás de publicar idioteces? ¿No tenés otra cosa que hacer? Esto no me lo dijo a mí. Si no, se lo dijo a un tuitero que lo dio por muerto. No, pero Dios. No. Y con esa boquita dice hola. Le dijo así, ¿viste? Pelotudo, No lo tienen que contratar más, sí. No, y no, ahora espero que no por las se familias. Lo habrá dicho con igual con el tono de él, ¿no? ¡Pelotudo! ¿Por qué no te dejaste publicar cosas? ¡Pedazo de boludo! ¿Y qué es simpático? ¡Hola, boludo! Bueno, queremos, menos mal llevemos tranquilidad a la familia de Enrique Porcelana. Sí, a la familia Porcelana sí. No se rompió nada. No. Un chiste que... Muy boludo, pero fue... Muy boludo. Sí. ¿Y tenías otra, puede ser? Puesto. Ahí va, sí, gracias. Para vos, que lo estabas buscando. A ver. Sí. Que estás perdido, estás en las drogas. Ay, no sé qué hacer. En las bebidas. No sé qué hacer. Estás, compras demasiado melona, comes demasiadas mielcitas. Estás en esa. Sí. ¿Y llegó quién? La mejor app para vos, Jesucristo no. Go. No. Lo tenés que encontrar a él. Una aplicación que se llama Jesucristo Go. Exacto. ¿Y qué pasa con esto? ¿Qué como hace? Como Pokémon Go. Ajá. Ustedes jugaban al Pokémon GO. Sí, todo el día. Estoy jugando ahora. Y nada, lo tenés ahí hay que uno, buscar. Ahí hay uno. Ahí está, pero con Jesús tenés que hacer eso ahora. ¿Entendés? Y vos me estás diciendo que vas encontrando Jesuses. Jesuses y otros personajes de la Biblia, como por ejemplo la Virgen María. Me muevo. ¿Te imaginas en el McDonald's? Allá la Virgen María en el McDonald's. Pará, voy hasta el que baño. Se llama Rodríguez Santiago, pero no sabemos ni quién es. Santiago. Magdalena. Y otros... ¿Esa es de la a las advocaciones marianas, que son las vírgenes, supongo. Ah, y bueno, a los santos. Y podés ir evangelizando a los demás. Qué maravilla la tecnología, ¿no? Jesucristo Go. Jesucristo Go. Ya se lo están bajando, me imagino. No, me imagino está disponible para iOS. iOS, ajá, muy bien. Me imagino que es gratuita, ¿no? Por supuesto, porque la iglesia, ¿no? ¿Cómo va a lucrar la iglesia? ¿Quién la hizo? Ya te averiguo. Dame un segundo, ¿eh? No, dale. No, puta idea, porque no. Una iglesia, seguro. No, la Fundación Religiosa Ramón Pané. Ramón Pané. Para la peregrinación a la Jesús o JMJ 2019 en Panamá. Bueno, ah, mira, bien, Panamá. Bien. Mirá vos qué tecnología. Se sí, podría ¿no? ser temático, ¿no? Con otras cosas más divertidas. Sí, yo ahora que fue hace poco, buscar perones, ¿entendés? Buscar a Juan Domingo, Evita. Mirá qué loco. El Perón sí. Go. Y vas buscando mirá. Imágenes Perón. Sabés que hacemos un billete con eso. Y está bárbara. Vas sí. hasta la playa, a la Plaza de Mayo y ¿qué pasa? Caen bombas, ponele. Apá. Se complica, ¿no? El sector. Es muy interactivo. Mirá, bien. Mirá cuántas aplicaciones que podemos tener. Tenemos, necesitamos. Sitap ya está, ¿eh? Necesitamos a que, sí, pero necesitamos Soltap, que el departamento de programación. Sí, se ponga las pilas. Sí, se ponga las. Que vaya alguien. Sí, a meterle en el culito, ¿no? Sí, hay que aleccionar. Hay que apurar un poco. Hay que apurar porque si no, se duermen los laureles y nos roban Soltap. Sí. Y ahora... ¿Tenías algo? No, no. Ah, ok. No, pensé que tenías revisando. Otra noticia. No, no, pero sí. Por eso. Cantar canciones de iglesia, que me pareció adecuado. Ah, mirá. Sí, dale. Qué raro. No, pero ¿vamos todos o voy yo solo? Ah, me muestro. Ah, yo la sé. Y dice más o menos así. Sí. A ver, ¿cómo dice? Jesús, te seguiré donde me recibiré. ¿En qué nos convertimos, no? ¿Será que yo fui a un colegio evangélico y esto nunca lo... Me trae recuerdos muy feos de mi niñez. También fuiste parte. Esa IGB no te la... Ahí está. Me muero. Esta parte no la conozco, la que sigue. Tampoco traumas, no. Esa no llegué. Ah, no vamos llegué. Con esta parte que es muy linda. Sí. Hoy he visto a los leprosos sanos. Así y a los les, hijos digamos. Ver. Hasta el pan multiplicaste para darnos de comer. Estás como yo. Un maestro mío, todo lo haces bien. Aleluya, gloria. Oh, gloria a Dios. Bueno, bien. Aleluya. Aleluya. Aleluya. ¿Cuándo aleluya. Nos convertimos en este programa? Yo quiero que canten Alma Misionera, ¿cuál tipo era cancha. Esa? Ah, ¿cuál era? Alma Misionera para cantar en la cancha. Pero ¿cómo arrancaba? Me suena el título. Llévame donde los hombres sí, muy buena. Necesite tu palabra, necesite mi gana de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente. Estamos en Garoto Surtido. Sí, como productor de este programa no me hago responsable por todo lo que está pasando en este momento al aire. Jesús. Qué raro esa todo. No se cantaba. Sería muy raro que se cante esa. Pero bueno, qué sé yo. Qué raro. Tomó un camino raro este Después programa. Después encontramos a Jesús de verdad y no cantamos más eso. No, ah, pues, bueno. Está bien, lo vieron y ya se arrepintieron de cantar todas esas cosas. No charlábamos las cosas que teníamos que hablar y ya y se arregló todo. Y pasamos a otra cosa. Para mí, que el locutor fue hacia colegio religioso, y seguro. Yo creo que sí, tiene eso. Tiene como ese acartonamiento, esa represión. Preguntémosle y además preguntémosle el tema de que si se quedó sin nafta algún día, alguna sí, vez, sí. En un amor... ¿O qué hizo para revivir ese fuego de la mer? Sí, hola, locutor. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Todo bien, ¿y vos? Perfecto, encantado. Estaba revisando acá mis apps. Sí, es que te vi con tus aplicaciones y dije, ahora hay que saludarlo. Es que me estaba bajando Jesucristo Go, por eso. No, me muero. ¿Vos fuiste al colegio religioso, locutor? Sí, claro, sí. ¿Te acordás el nombre? Fui monaguillo. Sí, la escuela número 8, Santísima Reverenda Virgen Buenísima. De Jesucristo. Mira, pensé que iba para otro lado. Sí, no los conozco, pero... Muy linda. ¿En qué barrio? Villa Mitre. Mira. ¿Aprendiste muchas canciones? Sí, por supuesto. ¿Fuiste de campamento con la iglesia? Sí, claro. ¿Estuviste claro. en fogones? Estuve en fogones. ¿Cantaste canciones? Canté canciones. Bien. Ah, te quería seguir repitiendo. No, está bien. Bueno, entonces entendías eso que cantábamos hace sí, un rato. Sí, por eso me trajo unos recuerdos muy lindos, grandes momentos... me encantaba ir al confesionario, por ejemplo. Ah, mira. Ah, y contabas cosas. Sí, era muy amigo del cura. Muy amigo, le contaba. ¿Confesabas todo? Todo, lo, sí. Lo que te daba vergüenza. Qué buchón. Todo porque... ¿Me masturbé? ¿Se le decías al padre? Se lo decía porque Dios y Jesús lo de todo. Bien. Qué buchón, bro, qué aburrido. El locutor, ¿qué opinás de lo que pasó con el gordito de Danet? si vos eras fan o qué sé yo, por ahí las publicidades de antes o de hace un tiempo te llama la atención. Una falta de respeto, la verdad. A mí me tocó trabajar con Enrique Porcelana. Grabé con él, yo hice los legales después de que él diga hola a la Danet. ¿Alguna vez te dieron por muerto tus fans? No, porque no sé si tengo tantos como para que pase eso. Pero me gustaría probar, a ver qué se siente, a ver qué dice la gente, ¿no? A ver qué se siente estar muerto. Claro, a ver qué dicen, si me extrañan, me hacen un homenaje. Hoy estuvimos hablando un poco en el programa de quedarse sin nafta. Sí. ¿Te pasó? Y en este bloque me va a pasar, me parece. Ah, mira. ¿Qué pasó? ¿Viniste sin ganas de laburar? No, estoy acá con cosas, me hacen preguntas, me confunden. Te descolocan. Te descoloca, es que es tan estructurado el locutor. Bueno, a lo tuyo, locutor. Dale. No, por favor, entonces vamos a empezar con unos saluditos a la gente que está en nuestro Instagram, como Gustavo Brick, como Time to Drop Bass, como iRabbit, Ana María Sánchez, Jasmine Ball, Camilonchi, Pipo Pineiro, Lucho Liguori, Leonardo. Saludos. Torca, Sazo A666, ese número no me gusta. ¿Ves bien, locutor? ¿O necesitas anteojos? Estoy para hacer unos recetados. Javi Oro. Javi Orona. De Virgo. Mira. Y Valen Díaz, entre otros. Saluditos. Por supuesto, gracias por darle me gusta, por ver nuestras stories. Stories. Y esas cosas. Ajá. También tengo, por supuesto. ¿Qué tenés? Trabajo. Ah, muy bien. Todos no tenemos. Puedo hacer, me está pasando con la edad ya que no puedo hacer dos cosas al mismo tiempo, pero voy a hacer una entonces. Estás confundido, no sabes para dónde ir, cada vez que avanzás, retrocedés. Vení a conocer qué te depara este fin de año con Matilde Miranda, experta en rumpología, la única experta en Argentina, todo lo demás es chamullo. Si estás cansada de la astrología, el tarot, las runas, la borra de café, vení a conocer la última tendencia en futurología, la lectura anal, y vas a poder responderte todas las preguntas. ¿Qué? Y más. ¿A dónde me llevaste asterisco? ¿Tengo el culo apto? ¿Tengo el culo? Perdón. ¿Estás bien? ¿Se emocionó? Se ve que le pagan mucho. No, me acordé, hace poco me hizo le hicieron una lectura anal. Y no le dio bien. Se recordó. Me leyeron. No le gustó. Me leyeron el culo. ¿Tengo el culo apto para poder empezar una pyme? Ah, mira. O sea, para que te rompan el orto con impuestos, digamos. Para varias cosas, sí. ¿Mis nalgas me van a ayudar a cobrar la pensión que me deben? Comunicate al asterisco 7 o si no, al 15 40 62, culo. Qué bien. De los mejores auspiciantes que tuve últimamente. Qué porque raro, todo. Este al menos es bastante. Es legal. Sí, es legal, yo. Sí. Qué raro. Si vos estudio. Te dejas leer. Bueno, es legal. Es te una tenés tendencia. Que relajar, ¿no? Es una tendencia. Te leen las arrugas del ano, las nalgas. Sí. Tengo entendido que la nalga izquierda es el pasado y la nalga derecha el futuro. Así que tener los pozos, las líneas. Sí. Tenés granitos en la cola. También, por ahí es un pozos, problema. Que tenés algún problema, un obstáculo. Mirá, yo ¿cómo porque, sabes, bueno, ¿eh? Y sí, me hizo una lectura hace poco. Vayan limpios. Llega al país el espectáculo que está dando que hablar en Cracovia, Yemen y Somalia. Lalo Larribey por primera vez en la Argentina. Si entras en ticketpower.wordpress.com en este mismo momento, WordPress vas a conseguir un descuento o un 2x1 para vos. Lalo Larribey, el medio mundo humano, va a estar en el Teatro Jacobo Winograd de Villa Ortúzar para que esta ciudad de mierda reciba por fin un espectáculo de primer nivel. Lalo Larribey va a comer en vivo 221 panchos, 45 hamburguesas y 78 choripanes durante las 2 horas y media que dure este vibrante show. Lalo Larribey en Argentina auspicia tuppers y productos plásticos. ¡Qué nivel! Este es un evento traído por Washington Impuestos Producciones. Un montón de auspiciantes todos juntos. Oye, ¡qué mira, nivel! Che, yo una pregunta. Este hombre con la licencia de locutor y qué sé yo, hijo de puta, ¿qué pasa que estás puteando tanto? Una cosa que puteé yo, otra cosa que puteé pero yo. Culo pero era, culo era lo anterior, pero era hoy una vino re puteador. ¿Estás susceptible? No, estás re puteador, amigo. ¿Qué para pasó? Para decirle que está puteando lo putea. O sea, pero bien, para que quede claro. Bueno, bien, está auspiciado. Auspiciantes. Bien, locutor, está lleno de auspiciantes. Por suerte, gracias a ustedes que me brindan este espacio ¿Y saben qué? Estoy generoso. Ajá. Les voy a regalar a ustedes dos. Ay. A yo también, a Lucho, ¿no? Una lectura de Ano para que se hagan con Matilde Miranda. Mirá, ¿qué les parece? Mira. Mira, gracias. La van a usar, tiene que ser esta semana, ¿eh? No, y sí, yo esta semana estoy media complicada. Es un voucher que lo podemos regalar. La pueden hacer a distancia. Se sacan una foto del Ano. Pero tiene que tener buena definición. ¿Y puedo mandar el de otro y que me lea ese? Claro, pero no sé, viste, otro. Te tira las cartas de amor, por ejemplo. ¿Cómo? Claro, por ahí necesitas saber algo de tu pareja, le sacas una foto a la escarapela de tu pareja y se la mandas para que la lea. ¿Qué tan limpio tiene que estar? Porque viste que hay momentos donde del día... La suciedad puede hablar un montón. Era obvio que estábamos ahí. Puede hablar de tu futuro, la suciedad, y de tu presente más que nada. Buah, no andemos porque se termina todo. No andemos, claro. Sufrimos mucho por lo que nos falta y disfrutamos poco de lo que tenemos. Piénsenlo. No escuché, perdón. No importa, ya se fue al demonio esto. Sufrimos mucho por lo que nos falta, era una parte. Sí. Dale, otra vez. Y disfrutamos poco de lo que tenemos. Piénsenlo en este fin de semana largo. Gracias. Fin de largo. Venimos de un fin él de por largo. Ahí, él por ahí no trabaja. Está en un cumple, locutor. Él por ahí no trabaja el lunes. Qué sé yo. Bueno, así gracias, locutor. No, gracias por traernos toda esta información. Vayan, vayan a verla a Matilde, por favor. Dale, si no, dale, no, dale. A distancia, seguro. Dale. Gracias, locutor. Nosotros nos vamos a cerrar. Queda un ratito y cerramos el programa. Arrancamos bien arriba este viernes con el... El ranking de garotos surtidos. 3, 2, 1. Si una vez dije que te amaba. Llegó. El ranking de garotos surtidos, brillantes por fuera y dulces por dentro. Llegó el ranking de garotos surtidos, donde te vamos a estar informando esta misma noche donde nos vamos de parranda, donde nos vamos a romper toda esta noche a celebrar... A celebrar que sigue vivo el cocinero de la publicidad de Daniel. Nos vamos todos juntos. Nos vamos con Gio, con arroba Lucho Ligori, con arroba con comita, arroba Marieta Díaz, arroba Pipo Pineiro. Claro, nos vamos esta todos, noche. Nos vamos esta noche a disfrutar y primero la rompemos con este ranking de garotos surtidos. Si una vez, escúchenlo, si qué temón. Si una vez de Virú Cumbiero. Suena en el ranking. Suena en el ranking Virú Cumbierón. Me cometa. Y te cuento que esta noche te vas a pegar la pera de tu vida, te vas a poner del orto como nunca, vas a dejarte volar la peluca por las sensaciones. Muy bien. Y vas a volcar hasta pensar que estás viendo angelitos y la luz blanca del fondo. Sí. Dos, tres, cuatro. Será el empuje con guampachata. Cuatro y media llegó. Sí. Esta noche todo eso. Esta noche todo eso. Qué mejor con amplias instalaciones. Qué mejor con alcohol al por mayor. Atención porque nos vamos a la gran licorería y vinería mayorista, el Volquete Dancing. ¡Bravo! ¿Hay McDaniels? Hay McDaniels, hay del bueno también. ¿Hay Joe Daniels? Hay un montón de bebidas, hay mucho Navarro Chorreas. ¡Ah, qué bueno! Porque es la gran licorería y vinería mayorista, el Volquete Dancing. ¡Bravo! A tu mujer me la enferme. Otra vez. Vení a ver si la empernás esta noche en la gran licorería y vinería mayorista el Volquete Dancing exclusiva con terraza. Terraza bailable. Amplias instalaciones de terraza esta noche para que pases la noche empapado en alcohol al punto de que si te roza un fósforo te prende fuego. A ese punto. Vení a disfrutar del alcohol. Sí. Como con la fresca el alcohol pega menos. Ajá. Como con el aire libre el alcohol pega menos. Te damos mucho más. Porque vas a disfrutar de la terraza bailable. de la terraza bailable con, atención, ahora dos baños. ¡Ah, bueno! ¡Estamos con todos! Terraza bailable con dos baños. Amplias instalaciones y lo más importante, alcohol a precio por mayor. ¡Me encanta! Bien. ¡Vamos! No debe ser. Al final vino. Gallo. Vino Gallo, llegó vino, sobre vino final. Tarde, sí. Vino tarde, ¿viste? Saluditos también en la terraza bailable, atención, con los dos baños, con la terraza, con las instalaciones, con el alcohol al por mayor. Y con las mejores promos, todo por 100 pesos. ¡Vale! Mientras suena el chupín, el número uno con la sub-21. Sí, te contamos las mejores promos. Te contamos las mejores promos de Gran Licorería, Dinería Mayorista, el Bolquete Dancing exclusivo con terraza bailable. Por supuesto que sí. Claro que sí, claro. Tenemos claro, todo claro. Por 100 pesos. Como somos una gran licorería, tenemos tragos en base a licor de chocolate, dulce, leche, huevo, marrón, nougat, kinder, choco, torta, menta, peperina, tomate, cebolla, napolitana, fugaceta, valeriana, aspirina, efedrina, clona, cepón. ¡Ah, palala! Se puso intenso. ¡Afafa y Reynold! ¡Bravo! Grandes tragos. Grandes tragos esta noche. Y atención, gran final con desayuno. ¡Ah! De morcipán con café con leche. ¡Ah, qué bueno, café con leche! Me encanta despertarme así. Después de una noche de licor, sí. Nada mejor que un desayuno con morcipán y café con leche. ¡Vamos! ¿Con azúcar o el bicarbonato? Con lo que vos querás. ¿Puedo poner mayonesa al morcipán? Sí. ¡Ah, qué bien! ¿Sí? ¿Chimichurri? También, sí. También, qué bien. Le podés poner lo que quieras. Esta noche en la Gran Licorería y Vinería Mayorista, el Bolquete de Dancing exclusiva con terraza bailable. Sí. Con los dos baños, con la fresca y con todos los licores. ¡Vamos, qué sabor! Te los repito, los licores. Dale, a ver. Chocolate, dulce, leche, sí, huevo, marrón, nougat, kinder, sí, chocotorta, meta, peperina, tomate, meta, cebolla, peperina, napolitana, fugaceta. Está para probarlo. ¿Sí? Valeriana, aspirina, no, efedrina. Bien, esa va. Clonazepam, también para después. Roinol, sí. Y atención. ¿Cuál? Ibuprofeno. Para terminar este, ¿eh? Para el final, para tomar con el café con leche y gorfarse el morcipán. Sí. Esta noche. En sí. Camino Negro. Mira. Al 75.500. ¡Ah, vos! A la vuelta. Sí. En el ranking de garotos. Y otra vez. Otra vez. El que no hace palmas. Macaco, seguro. Que se vaya, macaco, que se vaya. Sí. Veo. Sí. O el chupín. ¿O es no el sé, de Chupín? Me maría ella. No, me parece que es el de Macaco. ¿Es sí. el de Macaco? Macaco. Es el de Macaco. Y este es el que nos dice nos vamos. Y es este el que nos como dice que nos te vamos. Echa, ¿no? Este como que te apaga la luz. Vamos cerrando todo. O te prende todo. La luz. O te prende la luz del fin de semana. Sí, claro. Vamos te abre la puerta. Te abre la puerta del fin de semana. Exacto. Te abre la puerta, te abre la ventana. La ventana sí, de la por vida. Por donde vos quieras. Por donde vos querás. Comienza el fin de semana y nosotros nos volvemos a reencontrar el próximo viernes. Como todos los viernes. Con un programa muy especial, el 155. Nos reencontramos el próximo viernes a las 21 en Sendio Radio. Nos reencontramos con qué. Garotos surtidos, brillantes por fuera y dulces por dentro. Chau.